Estás escuchando Parte de Prensa. Parte de Prensa. Hasta las 12 por Radio del Plata. Mañana de este día. Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Massa, aquí en Radio del Plata, Tucumán, la salud y equipo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Un placer, Carlos. Carlos, directamente, bueno, queremos hablar porque usted es el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja. Se ha aprobado justamente hace un par de días atrás, no por unanimidad, sino por el voto de Venegas Lynch, para aprobar el presupuesto 2026. ¿Qué pasó? Que no se pudo dar, no llegaron los números, empataron 20-20. Estuve hablando, escuchando un poco de lo que pasó ese día, pero ¿qué nos puede contar un poquitito y por qué no pudo proponerse la moción de Fuerza de Unión por la Patria? A ver, le explico cómo es el funcionamiento. El funcionamiento en comisiones termina en la emisión de dictámenes. Y hay un dictamen de mayoría que es el que logra la mayor cantidad de firmas, porque ahí ni siquiera se vota, se firma una resolución, y el que tiene mayor cantidad de firmas es el dictamen de mayoría, y después viene el que le sigue, que es de la primera minoría. En la sesión de la comisión última hubo 4 dictámenes. El de el gobierno, con aliados, con diputados y diputadas de otras fuerzas políticas, que reunió 20 firmas, el nuestro, que reunió 20 firmas, el de Democracia para Siempre, que creo que tuvo 6 firmas, y uno del Frente de Izquierda, que tuvo 1 firma. Esos fueron los 4 dictámenes que hubo sobre el presupuesto. Como está establecido en todos los niveles de la actividad parlamentaria, en caso de empate, el presidente tiene la prerrogativa del desempate, digamos, y entonces la firma del presidente doble significó que el dictamen del oficialismo se convierta en el dictamen de la mayoría. Pero les quiero decir que eso es una cosa simbólica, no tiene otra importancia que eso, porque luego, si ese dictamen fuera al recinto, debería lograr la mayoría de los diputados del recinto que la acompañe, y si ese no aprueba, inmediatamente se trata el que sigue. Pero de cualquier manera no va a pasar nada de eso, porque claramente el objetivo del gobierno es que el presupuesto se trate con la nueva composición parlamentaria, es decir, después del 10 de diciembre, y para ese caso tendrán que generar un nuevo dictamen, porque el dictamen termina con el periodo ordinario. Por lo tanto, es de alguna manera un trabajo simbólico el que hemos hecho con ese dictamen, que tiene todo el valor de que sirve para marcar lo que cada uno piensa, sí, respecto del proyecto del Poder Ejecutivo. Ahora, Carlos, esto ahora empieza, podemos decir, un proceso de negociación por parte de los gobernadores, vía los diputados, lo escuchaba atentamente recién, con vistas a este nuevo dictamen que podría darse para después del 10 de diciembre. ¿Qué pasa en la República Argentina y qué ha visto en ese presupuesto usted 2026? Que por ahí he escuchado que estaba viciado en muchas cosas y había muchos recortes. ¿Qué nos puede explicar o explicarle a la sociedad? A ver, nuestro dictamen, en realidad lo que nosotros hemos hecho es devolverle el proyecto al Poder Ejecutivo y decirle, mire, mande otro presupuesto. No está dicho en esos términos, pero lo explico de manera coloquial, que todo el mundo lo pueda entender, no hace falta tecnicismo. Porque ese presupuesto que ustedes mandaron está lleno de inconsistencias de todo tipo y lo hacen inviable antes de que lo tratemos. Por ejemplo, el nombre de presupuesto parte de que usted imagina, presupone situaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar algunas de esas presunciones. Dice el proyecto de presupuesto que el tipo de cambio al 31 de diciembre de este año, 25, que es el que va, desde el que se proyectan los números para el 26, va a estar en 1.325 pesos. nosotros le decimos, mire, nos parece poco probable. También nos dice que el tipo de cambio en diciembre del 26, es decir, a fin del año que viene, va a estar en 1.426 pesos. Nosotros le decimos, mire, parece poco probable. También nos dicen que la inflación con la que va a cerrar el año 2025 debería dar para octubre, noviembre y diciembre menos del 1% cada mes. Y mire, nosotros le decimos, nos parece poco probable. Y así de corrido. Luego hay un montón de... Es decir, lo que le estamos diciendo, ustedes están poniendo números que no es que después por ahí se dan o se dan parecidos. Es imposible que se den porque ya están superados por la realidad. Háganlo de vuelta. Calculen bien. Pero también le decimos, ustedes dicen que tienen superávit fiscal y no es cierto. Y se lo demostramos, le ponemos en el dictamen, mire, el Fondo Monetario Internacional en su revisión de agosto dice que si ustedes hubieran contabilizado como corresponde los intereses de un tipo de deuda de los que tiene el Estado argentino, hubieran tenido en realidad un déficit de 1.2 sobre el Producto Bruto, así que tampoco es cierto el cálculo que hacen del resultado fiscal. Y así de corrido, después le decimos, mire, ustedes eliminan todas las leyes que están sancionadas que obligan a que el presupuesto tenga ciertos mínimos, por ejemplo, el 6% para educación, el 2% para enseñanza técnica, no sé cuánto para ciencia y tecnología, y así de corrido hay una cantidad de leyes que se han ido sancionando que establecen mínimos que el presupuesto debe destinar, prever para determinado tipo de actividades. Así que, y así podría hablarle una hora yo, los voy a aburrir, de un montón de inconsistencias. Bueno, le hemos dicho, no tiene previsto los fondos para las leyes que hemos sancionado, para la de personas con discapacidad, para las universidades, para el tema de pediatría, etcétera. Y finalmente le decimos, mire, ustedes están, vos populi, lo dicen ustedes mismos, que tienen acordado un swap de 20 mil millones de dólares con Estados Unidos y que hay otro crédito de otros 20 mil millones de dólares con bancos privados dando vuelta y no están contemplados en el proyecto de presupuesto. Entonces, nuestro dictamen es devolvérselo al Ejecutivo para que mande un nuevo proyecto que esté bien. Y ahí estamos. Sí, Carlos, ¿usted cree que el gobierno especula con no tener presupuesto y pretende continuar con la discrecionalidad? Digo, desde mi punto de vista, sin saberlo, le consulto. No. Yo creo que el gobierno quiere aprobar el presupuesto de ellos, y para eso va a negociar con los gobernadores con los que ha negociado antes para tratar de obtener la mayoría que necesita para aprobar su proyecto de presupuesto. Pero usted me está diciendo que eso tiene muchas inconsistencias este presupuesto, que con leyes que se votaron... Sí, pero eso no quiere. Eso lo vamos a ver después cuando suceda. Uh-huh. El presupuesto no es un asiento contable, es un plan de trabajo. Uh-huh. Es un proyecto hacia donde... El presupuesto es la guía de hacia dónde se supone que deben ir las políticas públicas y la asignación de los recursos y de dónde van a salir esos recursos. Entonces nosotros vemos que este presupuesto no refleja la realidad de los datos de la economía de la nación y que además su contenido es regresivo porque está lleno de recortes en partidas que luego van a significar pérdida de derechos de las provincias, de las personas, de los municipios, de la obra pública y de todas las cosas que están contenidas en el proyecto de presupuesto. Pero bueno, esa es nuestra opinión y eso no quiere decir que el gobierno no avance con la de ellos. Uh-huh. Es grave lo que decís, Carlos, ¿no? Discúlpame, te estoy tuteando, pero digo, es muy grave lo que contás, perder derechos, consistencia sobre los trabajadores y demás, es bastante grave para la República Argentina porque la gente no lo conoce, no lo sabe, o por ahí no tiene intención o no le interesa, digo, ¿no? Bueno, la gente muchas veces piensa que esos son problemas que no son de ellos, pero se equivoca, porque si hay algo que le importa, debería importar a todo el mundo, es el presupuesto, porque de ahí deriva luego todas las políticas públicas. Pero bueno, esto es así, y eso es la política y eso es la vida misma de la gestión pública. Nosotros decimos todo el tiempo, yo no me canso de repetir, que en el medio hay una batalla cultural donde ellos han ganado la cabeza de mucha gente, que los lleva a tener expectativas de que por ese camino las cosas van a mejorar y que el bienestar de las personas y de las familias y de las comunidades se va a recuperar. Bueno, nosotros creemos exactamente lo contrario y por eso lo advertimos. Carlos Heller habla con nosotros, es diputado por Unión por la Patria, vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados. Carlos, trabajás hace mucho tiempo en la instancia pública, conoces mucho de esta situación, y si quieren que hablar, obviamente, por política económica y demás, es hablar contigo, por eso era nuestra búsqueda. Ahora, yo te consulto, ¿te sorprende la injerencia de Estados Unidos en el plan económico argentino y en las elecciones? ¿Pasó alguna vez? Contanos un poco sobre esta situación, o cuál es tu punto de vista. Yo vengo diciendo en algunos programas en los que participo con cierta habitualidad que tengo un problema porque me quedé con cosas sin denunciar, porque todo lo que yo denunciaba y que los gobiernos negaban ahora es explícito, es decir, que no hace falta denunciarlo. Es decir, que no podemos decir que está en discusión si hay o no injerencia de Estados Unidos. Está a la vista, la dice el gobierno argentino con orgullo y el gobierno norteamericano con orgullo. El embajador norteamericano en la Argentina dice que viene a ordenar las cosas, a encargarse que Cristina tenga la justicia que se merece, a arreglar para que las provincias no hagan negocios con China, a ayudar a que al gobierno de Milei le vaya bien y pueda ganar las próximas elecciones y ser reelegido. Lo dice con esas palabras, entonces no hay nada que interpretar, está a la vista. El secretario del Tesoro y el presidente de Estados Unidos dicen que le prestaron plata a la Argentina y que además hicieron un buen negocio porque ya la recuperaron con ganancias. Y ahí hago un dato, ¿no? Yo leía el otro día y miraba unos números de cómo se hizo esa operación, que no está explicada, pero que uno siguiendo ciertos parámetros puede interpretar, que los Estados Unidos, el Tesoro de Estados Unidos, a través de cuatro bancos, invirtió dólares, unos 2.000 millones de dólares, y compró letras que emitió el Tesoro argentino en pesos. ¿Se acuerdan que decían, compramos pesos, compramos pesos? Ahora revirtieron esa operación, y como el dólar bajó de precio, con aquellos precios compraron más dólares que los que vendieron. Es decir que en unos 10 días se generaron una ganancia en dólares de alrededor del 10% de lo que habían invertido. Qué lindo negocio, ¿no? Ahora, yo decía el otro día también en un programa que al presidente que le gusta anualizar los datos, él dice que toma la inflación de un día y la proyecta anual y le da 17.000%, que tome ese 10% de una semana o de 10 días y que lo analice, y vamos a ver a qué tasa le prestaron esa plata a los norteamericanos, a qué tasa en dólares le prestaron la plata a los norteamericanos. No sé si está claro. Sí, totalmente, muy claro. Hoy es una masterclass justamente en este momento de la mañana para nuestra sociedad. Carlos, quiero aprovechar y preguntarte sobre la situación económica y social, y voy por esto más allá de tu tiempo como observador, porque sos el presidente del Banco Credicop en la República Argentina, uno de los bancos más importantes de Sudamérica. Hablamos en el cooperativismo, ¿no? Y quiero preguntarte, ¿cómo está el cooperativismo en la República Argentina? Las pymes, la sociedad, porque sabemos que las tasas de ustedes son las más bajas del mercado, que trabajan a destajo. Digo, y me pregunto sobre esta situación, ¿cuál es la situación hoy económica y social de nuestra Argentina desde el punto de vista, en este caso, como presidente del Banco Credit Cop? A ver, no es posible que esto que yo digo sea cierto y la gente esté bien. Estamos en el medio de un modelo, de un proceso de ajuste, que cuando no hay plata para la obra pública, las empresas que hacen obra pública tienen dificultades, despiden gente, esa gente consume menos o no consume, y así de corrido digo la obra pública para dar un ejemplo. Todo lo que hay en el escenario es el de una sociedad con gente con menos recursos, con menos posibilidades, con menos derechos. Se habla de que se han cerrado 18.000 pymes en lo que va de la gestión, 18.000 pymes netas, porque también siempre se abren. Cuando se dice 18.000 pymes menos, es la diferencia entre las que se abrieron y las que se cerraron. Ahora, eso en el medio significa que hay gente que perdió derechos, perdió trabajo, tiene un trabajo hoy de menos calidad si lo consiguió, hace changa. Todo eso va generando deterioro. Los indicadores que uno mira de consumo, todo está para abajo, lo dicen consumo minorista en todos los niveles, marca que hay caída en los consumos. Vos hablás con la gente, qué sé yo, de turismo, de restaurante, etcétera, todos te hablan de caídas notables, pero es que es inevitable. Por ejemplo, el turismo, si es más barato irse de vacaciones a Brasil que a Mar del Plata, es muy probable que el que tiene poder adquisitivo se vaya a Brasil o a Miami, y además haga las compras en Miami, venga con las valijas llenas, y cuando vuelve deje de comprar todo lo que hubiera comprado en la Argentina. Entonces, ¿cómo vamos a estar bien? ¿Estamos mal? Y cuando uno dice, la gente compra alimento con la tarjeta de crédito, el mes que viene ya no puede pagar la tarjeta de crédito, entonces tampoco se convierte en moroso en el sistema financiero, pero además se queda sin poder comer. O va a comer de menor calidad o menos. El otro día veía un estudio que hacía un centro de esto que hace encuesta, analiza la cantidad importantísima de familias que dice que saltea una comida, hace una comida menos por día, como mínimo, ¿no? Y algunas más graves, pero que como mínimo una comida menos por día. Y bueno, y todo eso es así. Vos hablás con un mozo de un restaurante y te dice, y viene menos gente y la que viene consume menos, o por ahí ya no toma vino, toma un vino más barato, o por ahí no pide postre, o comparte el plato, y bueno, y baja, y para él es el mozo es importante, porque el mozo vive de la propina, que es un porcentaje del ticket. Si baja el ticket, baja su propina. Es decir, no hay por dónde, pero además lo dice el gobierno. El gobierno cambió el eslogan de decir que estábamos bárbaros, que íbamos para arriba, creciendo de manera espectacular, a decir que estamos mal, pero que estamos a mitad de camino y que no aflojemos ahora y que sigamos haciendo esfuerzo. Bueno, es tremendo lo claro que sos, Carlos, para contarnos un poco. Y por último, quiero preguntarte por lo que ha pasado, ¿no? Los cambios, los nuevos outsiders o las nuevas figuras en diputados. ¿Hay un parlamento en disputa en la República Argentina? Mira, el parlamento es el resultado de la voluntad popular. Eso es lo primero que hay que decir. No hay organización más democrática y representativa del estado de ánimo de la sociedad que la Cámara de Diputados, que se renueva por mitades de manera federal, y que por lo tanto refleja incluso los humores que existen en cada momento en la sociedad. Entonces, efectivamente vamos a tener una Cámara que va a reflejar el último resultado electoral, que desde luego no es lo que dice Milei, Milei dice que lo votó el 2/3 de la población, no sé cómo hace número, esos números mágicos que hace, cuando en realidad lo votó el 40% del 67% que fue a votar. Pero eso es lo que va a estar luego representado. El Parlamento va a ser un Parlamento muy parecido al que estaba y va a depender en gran medida de, por ejemplo, cómo van a actuar los diputados tucumanos electos, cómo van a actuar los diputados santafesinos electos, los que se han elegido en esta nueva elección. ¿Van a formar parte de los acuerdistas que le van a dar la mayoría que necesita el gobierno para aprobar esas leyes que quiere aprobar? ¿O van a formar parte del bloque no formal que se había armado con el que se aprobaron las últimas leyes a lo largo de los primeros meses de este año, con los que estuvimos confrontando con el Poder Ejecutivo en temas tan sensibles como el tema universitario, el tema de la pediatría, el tema de las personas con discapacidad, el tema de del sistema previsional, etcétera, en el que hemos logrado conformar mayorías importantes a través de con un Parlamento que tenía la misma composición desde el 10 de diciembre del 23, es decir, que no había habido ningún cambio, pero que sin embargo hubo cambio en la postura de muchos legisladores y legisladoras que permitió construir esos resultados. Totalmente. ¿Por qué pensás que la sociedad, o una parte de la sociedad, elige nuevamente a Milei más allá de lo que ganó? Ganaron casi con el 52%, 51 y tanto las elecciones, y ahora tienen un 40, que bajaron entre 2 y 13 puntos de lo que fue la elección presidencial. ¿Por qué la sociedad lo sigue eligiendo y por qué el peronismo no repunta y sigue quieto ahí? No, pero es que todo eso es relativo. A ver, primero, lo que sacó Milei en esta elección de medio término es lo que la expresión, digamos, de derecha o conservadora ha sacado desde el 2013 en adelante siempre, alrededor del 40%. Ese es un número que si vos lo buscabas, a ver, que se mantiene más o menos estable. Nuestro espacio sacó un poquito menos, porque no sacó tanto menos. Vos fijate que se habla mucho de la elección en la provincia de Buenos Aires. Y yo te digo que nosotros sacamos en la provincia de Buenos Aires los mismos votos prácticamente que habíamos sacado en septiembre. No sacamos menos votos. Subió la cantidad de gente que fue a votar y esa mayor gente que fue a votar votó a Milei o a los candidatos de Milei. ¿Por qué? Porque en el medio apareció Estados Unidos, que dijo que si no ganaba Milei el país explotaba, que esto se iba a los caños, que no iba a haber ningún tipo de acompañamiento y que al contrario todo iba a explotar. Acordate de esa imagen del presidente Trump, sí, diciendo se están muriendo. Sí, es verdad. Cuando una periodista le dice usted está poniendo plata en la Argentina cuando tenemos problemas en los Estados Unidos, él dice no señorita, los estoy tratando de salvar porque se están muriendo. Entonces nos han construido ese escenario de pánico, de miedo, que le permitió que una cantidad de gente que no había ido a votar porque estaba enojada, que es eso que bajó del 50 y pico al 40, que había bajado a más en la provincia de Buenos Aires, en esta elección le volviera a dar un voto apostando a que en esta segunda parte del gobierno, el gobierno pudiera cumplir con las cosas que dijo que venía a hacer, que en definitiva era tratar de progresar. La política es buena si le mejora las condiciones de vida a la gente. No hay política buena que le empeora las condiciones de vida a la gente. No hay manera de explicar eso. No hay macroeconomía buena con microeconomía mala. Es mentira. Sí, totalmente. Coincido contigo. Carlos, ¿en el peronismo tiene que cambiar las figuras o buscar una nueva figura? Se me escapa te escucho mal. Te preguntaba si el peronismo debe cambiar las figuras que por ahí se dicen repetidas o buscar nuevas figuras emergentes para consolidar con vistas al 2027. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo primero no hablo del peronismo, sino del espacio amplio y plural que mi partido integra. Nosotros no somos parte del peronismo, sino de un frente amplio que integramos un conjunto de espacios en el cual el Partido Peronista, el justicialismo, es la fuerza principal y por eso tiene un rol determinante en el espacio, y es así. Pero nosotros hablamos del campo nacional y popular, que está compuesto por diversos partidos. Yo presido un partido que se llama Partido Solidario, sí, sí, y que es integrante de ese frente en el país, en todos lados, en la provincia de Tucumán también, y que tiene sus referentes, sus líderes, sus opiniones. Yo no me quiero meter, las discusiones internas tienen que darse en los planos que se tienen que dar y en los lugares y entre los que se lo tienen que dar. Discutir internas por los medios creo que es un error, entonces yo normalmente me niego a esa parte de la discusión. Carlos, te agradecemos el tiempo para con la gente de Tucumán, muy claro lo tuyo. Este domingo vas a la cancha. Bueno, un gusto hablar con ustedes, a la orden. ¿El domingo vas a la cancha? ¿Cómo no viene a la cancha? Sí. ¿Resultado está puesto ya? No, nunca está puesto. Te mando un fuerte abrazo. Está puesta las ganas del resultado, eso sí está puesto, pero los partidos siempre hay que jugarlos. Y todo lo que se presume previamente se da a veces y a veces no se da. Porque cuando empieza a rodar la pelotita, empieza una nueva circunstancia. Es como las elecciones. Nunca se sabe el resultado antes de que sucedan. Totalmente. Carlos, un placer, muy amable. Chau, que les vaya bien. Estás escuchando Parte de Prensa. Parte de Prensa. Hasta las 12 por Radio del Plata.